Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Disculpa, ¿cómo llego a Monterrey? Hasta mero arriba, a la derecha, compadrito. Estás escuchando Expressive Radio FM. 'Expressive Radio FM presenta La Chela con María. Ideas, comentarios, consejos y posturas no solicitadas por el público. Chacotas serias y no tan serias, con variedad de alegres parroquianos. La Chela con María. Por favor, ¿me das una cerveza? Así que a relajarse porque ya empieza. Dame una cerveza. La Chela con María, conducido por María Hermosillo. Cerveza, la chela con María. Sean ustedes bienvenidos. Especial de honor, hoy no es chela, hoy es champaña. En verdad, aquí ahora sí se barrió, se trapeó, porque este invitado no tiene mamá. Bueno, muchas, que de hecho él está otra. Es Pérez, de las amigos que comenta que brilla tu, a mi tu prima. Y está primero Flor Pérez, Optimus Informativo, una página de arreglado de sus trabajísticos de los libros. algo aquí he dicho que ahorita y tan de radio servirlo a ejercer el gobierno y en el ayuntamiento y en el gobierno como de México, como se optó, director de muerte con Tamaulas. Y bueno, ha sido 10 años del Consejo Estatal de Tamaulas, pero esto él declara, él es brazo, lo dice, no se puede, también era actor. ¿Qué te puedo decir, Jorgento Honda? Porque tenemos un problema de entrar extrañamente, no es como están dicho, escuchamos, eso está claro. Entonces, pues bueno. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias para Iseles, con todo tu auditorio. Sé que tienes mucho en la ciudad, pero también gasolina con tu mamá, de que me llena de estar contigo. Hace muchísimos años, creo que 7 años, cuando padres y tú les pasaron, se les dan a conocer, tan, y pues me da muchísimo gusto que me hayas invitado en este tema. Tu papelielo, con salud y recio. ¿Te parece si hablamos? Pues de un tema que muy bien, te puedes explicar. Y vamos a hablar de Francisco Díaz. Cuéntanos, ¿qué onda con el preso? Que bueno, no sé. A ver. Mira, pues sí, acá los en Texas, algo que para él. Sin embargo, pues las leyes dieron, sí, lo curaron y lo dejaron. Pero el niño tuvo un problema grave, las de McAllen. Pues dieron un cristal, robaron unas escalas que era echado en ciudad, la cual no le debió de vida. Pues las autoridades entonces, y que extintido en una fiscalía, la unidad de le ha encontrado algo que yo de haberse hecho desde hace muchísimos años en México, darle seguimiento sin patrimonio de los políticos con optimizar los recursos que se ha visto en este tipo de problemas. En este caso, la principal acusación es porque compró un departamento en Santa Fe siendo senador. Él ya fue diputado de municipal de Reynosa, diputado federal del secretario de gobierno entonces, es gobernante. Y con orígenes, no, pues las consecuencias, ese departamento que cobró 14 millones de pesos, que fue un escándalo acá en Tamaulipas, ese tema, cuando se supo de esa compra, pues imagina lo que hay en la unidad de inversiones financieras, cuando ese mismo departamento de 14.5 millones lo vendió en 42.5 millones de dólares. Haces bien en considerar que es un rey Midas, porque convirtió 14.5 millones en 42.5 millones. Eso lo explicó Benito a los Lancer, quien pues aclaró perfectamente que el señor gobernador de Tamaulipas no es perseguido por narco ni por guachicolero, sino nada más por el crecimiento sustancial de su patrimonio, cuando no lo puede justificar de ninguna manera. Es decir, solamente lo acusan de enriquecimiento inexplicable, algo que pues la mayoría de los políticos hace. Menos mal. Esa, ¿no?, es la historia. Esa es la historia. Y yo creo que hay grandes problemas, ¿no? Tamaulipas es, híjole, es un estado complicado. Su mayoría, si digo algo bruto o tonto, algo brutal, corrígeme por favor, porque cuando uno está o habla de tu zona geográfica donde habitas, pues uno conoce muy bien. Yo te hablo un poco desde la lejanía, pero yo hasta donde sé, su economía se estructura a la gana. Y sé que son solucionados. Wow. Con esto, y vamos con qué sucede, porque creo que lo ha... Bueno, todavía algunos siguen la realidad, y el movimiento que hacen es que utilizó a su familia para estos movimientos financieros, a su esposa, hermano, y obviamente, pues eso ya al aparecer varios nombres era delincuencia. Pero no hay que ver, al menos lo que sabemos del expediente, un tipo de acciones, nadie lo había dicho que es narco, si acá más lo han acusado de enriquecerse brutalmente, porque al darle seguir cargos públicos, porque no se dedicó a cambiar la posibilidad que se hiciera de tanto dinero, tantos ranchos y tantas propiedades, con lo que ganaba siendo diputado local, presidente municipal, hasta senador pública. No hay manera de que alguien haga esa cantidad de dinero en tan pocos años. La única explicación es que pues hay abuso de poder y hay tráfico de influencias. Entonces pues tendrá que aclarar ese tema y se está defendiendo como gato boca arriba, tratando de no, de que el desafuero no proceda, pero creo que está equivocando la táctica y que tendrá a final de cuentas que pues solicitar una licencia para que el Congreso del Estado de Tamaulipas nombre a un sustituto. Tendrá que enfrentar en tribunales las acusaciones tan fuertes que le están haciendo. Oye, Jorge, dime una cosa, a los medios, o bueno, tú que eres parte de... ¿Se les ha aplicado la ley Mordaza? Lo trataron de hacer al principio de esta administración, lo trataron de hacer, pero pues todos nos opusimos férreamente y terminaron por desechar la ley Mordaza. Sin embargo, no todos los medios de Tamaulipas cubren estos incidentes que están sucediendo actualmente con el gobernador. Y eso se entiende porque, pues, a final de cuentas, algunos medios sí tienen compromisos económicos con el gobierno del estado y entonces, pues, prefieren mejor esperarse el resultado final de la cita. Esto, pues, uno lo comprende, los medios de comunicación a veces tienen compromisos comerciales y tienen que mantenerse con cierta autocensura. Sin embargo, las redes sociales, pues como tú lo sabes, han cambiado muchísimo esta perspectiva y ahora las cosas se ven desde otro ángulo y es mucha la gente trina y mucha la gente que habla de lo que sabe y obviamente pues acá es un escándalo brutal el que tiene este tema. Además, pueblo chico y grande, ¿no? A veces... ¿Cómo? Ahora sí que no puedes tapar el sol con un dedo y en provincia menos. Así es. Es importante que la gente sepa que este mundo de Tamaulipas está con menos que hay en Jica, que evidentemente es agrícola, pero que por fronterinos y la Dora es una idea muy simple y que pues tradicionalmente ha habido pues cierta explotación de triales. Es lo único que exportan en realidad mano de obra y tendrían que más obreros para prepararlos bien y mejor, pero pues este fenómeno no se ha dado y los maquiladores ganando que de 10 al rendimiento aquí se prometió dólares y hacen el mero ganado que está en un gran y más alegre. Además parece que no las cosas que se han explotado, vamos a ver que se dan más 1,000 obreros de la industria maquiladora, 1,000,000 de habitantes y se dedican a la industria maquiladora, que se cuidar muchísimo aspecto de que lo único, como decía Domen, lo único que se expone a lo de obra, las piezas vienen del cano separadas y entran por porción temporal que se unan esas dos piezas por obreros sanos y se regresen con una exportación activa sin pago de impuestos. Lo único que genera aquí la industria maquiladora es el empleo. Tenemos que cuidarlas de la mejor manera de pagándoles bien los servicios. Claro, y obviamente, ya digo, hace una parecida respuesta, pues tu gobernador me queda claro que ha sido incendiado. Al contrario, es totalmente en contra del beneficio de los obreros. El impresor, ¿no? Tratando de pedirles a los dueños de las industrias maquiladoras que le escondía la instrucción del doctor Lalando. Y te voy a explicar cómo decide que el incremento mínimo subiera al doble en la zona fronteriza. Ellos meses antes aumentaron 10 pesos a los salarios para que los salarios tutrudes del cielo hagan el favor. Y provocó pues una huelga que afectó a otras empresas que no tenían nada que ver con la industria maquiladora. Por supuesto, porque esa es una, o sea, es que es cadena, ¿no? Mucha gente, ay, bueno, pero ¿qué pasa? Es como cuando hay huelga de trenes, por ejemplo, ¿no? O cuando cerraron las vías férreas en Guanajuato. Y bueno, nosotros en Tlaxcala, todos esos estados, ay, no, qué pena. Y entonces algo que considerar y no estar, perdón, siempre cuando hay grabaciones parece que se les ocurre tocar claxons y cosas así, ¿verdad? En el estudio. En verdad es una pasión, es una mera muy importante que hoy estuvieras. Sabemos la clase de rata, y yo sí lo digo. Pues digo, ya nos bloquearon un programa que se va a subir por todos lados. La clase de rata que tienen en el poder, y tristemente, ojalá fuera uno, pero lamentablemente son muchos. O sea, creo que hay más gente deshonesta y mal en el gobierno que la gente que en verdad tiene ética y que gobierna a todos. Entonces, es mal general. Pero eso debe de ser una noticia buena, María. El hecho de que ya por fin se haya procedido con este solicitud de desafuero para un gobernador va a ser un ejemplo que va a servir al paso de los años para que quienes lleguen con la voluntad. Se han hecho muchas cosas buenas en este país en los últimos 2 años. Una de ellas es la aprobación de la ley de extinción de dominio, María. Y esto es bien importante que lo sepan tus radioescuchas. Fíjate, la ley de extinción de dominio dice que si tú aprovechaste un cargo público para hacerte de recursos, ¿qué hace? En automático el gobierno se puede quedar con esos bienes adquiridos. Y esto es importante que se haga en México. En Estados Unidos ya existe desde hace mucho tiempo en los delitos que tienen que ver con el narcotráfico. Allá no se han metido con los políticos, tal vez porque no han sido tan ambiciosos como los de acá. Pero la ley de extinción de dominio, ojalá que la estrenen con Francisco García Cabeza de Vaca, para que esto sirva como precedente, que quienes busquen un cargo de elección popular lo hagan con la mejor de las intenciones de ayudar, de dirigir, de coordinar, de administrar los recursos del Estado, pero sin déficit personal. Esto es bien importante y creo que esto es una noticia buena, el hecho de que se haya iniciado este juicio de desafuero en virtud de que pues las finanzas no corresponden a lo que el señor ha ganado. Exacto, sí, porque esa es la otra, ¿no? O sea, es que se tiene que empezar a tomar cartas en el asunto, y este ojalá sea un buen precedente. Digo, lamentablemente, y a lo mejor ahí me voy a meter en camisa de once varas, ¿no? Es porque pues al final es panista, ¿no? Y estamos en tiempos electorales y hoy hay que buscarle, ¿no? Entonces, pero bueno, mira, aquí el fin justifica los medios, si quieres, y pues dale, ¿no? Mira, el tema en sí es político desde el principio, porque esto es un juicio político, la solicitud de desafuero es un juicio político el que le están haciendo al señor, que es esperado los que para estos meses en los que están próximo primer domingo de junio. Bueno, pues esa es otra cosa que también requiere de análisis, pero a final de cuentas, todo lo que tenga que ver con alguien que está en el poder es un juicio político y tiene sus consecuencias, y seguramente va a tener consecuencias electorales en la primera semana de junio, pero independientemente de eso, lo más importante es que por fin ya tocaron a un intocable. La semana pasada escribía mi artículo semanal y lo titulé Ya no hay virreyes. O sea, esto es importantísimo que se siente el presidente, para que de aquí en adelante ya no tengamos virreyes que sientan que pueden hacer lo que quieran en su territorio, en claro, sus estados. Por supuesto. Que una responsabilidad social en el manejo de la política, y sobre todo que lo hagan para que mejoren el de vida de todos los habitantes en general, y no únicamente el de ellos y su familia. Mira, son tan ambiciosos, María, que algunos ya tienen garantizado hasta el futuro de sus tataranietos. ¡Ah, claro! Es demasiado lo que hacen para burlar al erario público, para burlar al fisco y para beneficio exclusivamente personal y de su estirpe. Ojalá que esto se acabe, que esto sea un buen inicio y que se llegue, aunque tenemos que entender, María, que nadie es culpable hasta que le demuestre. Sí, claro. Que vaya a juicio. Lo que debería de haber hecho el gobernador de Tamaulipas después de este señalamiento era haber solicitado una licencia e irse a atender su asunto particular, porque este no es un asunto contra Tamaulipas, es un asunto contra él y su familia, y que demuestren y que se defiendan, porque eso es lo que tiene que hacer, y no puede hacerlo desde el poder. Ampararse en un fuero constitucional pues es un absurdo. Nadie puede cometer un delito simple y sencillamente porque tiene fuero. Ahí te encargo, tú mío cometemos, oye, te pasas un alto y vas a ver cómo te va, ¿no? De repente, o cometes, no pagas un impuesto porque no se pudo, pagaste el predial y se te van a ir y te van a quitar tu casa, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿O porque se te olvidó? También, también pues suele pasar. Oye, después de una puede pasar. Es la verdadera, ojalá esto, ¿verdad? Como tú dices, sea un precedente. Y bueno, tengo una buena noticia, ya nos estamos escuchando, voy a mencionar algo. Tuvimos problemas y no fueron problemas ni de la estación ni de la conexión. El señor Jorge Pérez tiene la culpa porque pues nos sabotearon y sabemos quiénes nos están saboteando. Pero esto ya se grabó y lo vamos a subir. Terminando el programa se va a subir y lo vamos a encontrar en las redes sociales. Jorge, te lo voy a mandar para que lo puedas poner también en tus redes. porque fue muy simpático que nos saboteara. Entonces, que ahorita me vas a regalar tus redes y todo el rollo. Pero bueno, vamos a seguir platicando, vamos a bajarle tantito de intensidad, ya sabemos de qué va. Y te abrazo desde aquí, sé lo difícil que es estar como comunicador con un agente así en el gobierno, porque pues sabemos que no son enemigos sencillos. Y tú eres un enemigo. Entonces, te aplaudo tu valor, ¿sabes por qué te lo digo? Y pues bueno. Gracias. Mi cariño siempre. Este tipo de acciones las he padecido desde hace muchísimo tiempo. Ataques con bots a mi página de internet de noticias, intrusiones a mi oficina, inclusive me mataron a la perra, a la beca, que era la que cuidaba mi oficina, para llevarse mi equipo de cómputo, algo que es absurdo, porque pues todo el archivo está en el aire, es decir, de nada le sirvió haberse llevado mi equipo y matarme a mi perra. Pero bueno, sabemos que el oficio del periodismo es un oficio peligroso y difícil, pero quienes estamos convencidos de que la verdad tiene que salir a flote, pues nosotros seguiremos haciendo lo que tengamos que hacer independientemente de todos estos intentos por callarnos. No nos van a callar y vamos a seguir adelante diciendo las cosas. Pues nada más lo que está sucediendo, yo no sé si sea culpable o inocente. El señor tendrá que demostrarlo ante jurado. Eso es todo lo que tiene que ser. Si demostrar sus ingresos corresponden al nivel de vida que él se merecía y que sus ingresos fueron legales, pues qué bueno. Pero si no, pues obviamente tendrá que purgar la sentencia que el juez le dé. Claro, por supuesto. Y bueno, estaremos bien pendientes. Sabes que de una vez te lo digo, creo que ya te lo había escrito. Uno, mi casa es tu casa y lo que requieras, sabes que siempre estar abierta, esto desde siempre. Y la estación Expressive Radio te abre foro para cuando tú quieras. Sabes que estamos aquí, Chela con la María, es toda tuya. Así que puedes hacer lo que quieras. Si es necesario, ya sabes. Porque es importante y estar enterados, ¿no?, de lo que está pasando. No solo porque ahorita ya sea trending topic, no. Esto tiene mucho tiempo y bueno, vamos a estar muy pendientitos de lo que pasa. Oye, vamos a platicar de otra ratota. Bueno, esta no es ratota, este es un hijo de la chingada. Eso es lo bonito del internet, oye, que se puede decir las cosas como son. A ver, ¿tú qué opinas de que no se rompe el pacto? Félix Salgado Macedonia, mejor conocido como el violador. Hay cosas muy, muy delicadas en este tema que a mí en lo personal me llaman mucho la atención. Tal pareciera, y aquí no quiero ser antifeminista, por favor que no se me vayan a malinterpretar. No, todavía no es 8 de marzo, así que puedes decir lo que quieras. Aquí el tema es que de un tiempo para acá se ha puesto de moda que se les acuse a personas conocidas, ya sean famosas, artistas o gente del cine o gente muy rica o en este caso a políticos, en donde una mujer después de 20 años se acuerda que fue violada o violentada. Y esto a mí me llama muchísimo la atención, María, porque creo que esto, en este aspecto, nadie puede hablar de que haya un pacto entre una persona y otra, porque al final de cuentas, para poder llegar a ser gobernante en un estado, necesitas los votos, y el pacto que tú y yo hagamos para que tú seas gobernadora de la Ciudad de México, de nada va a servir si tú no tienes el trabajo hecho en las bases para poder obtener el voto popular. Aquí hay una situación en donde uno no sabe hasta dónde son reales esas acusaciones y hasta dónde son promovidas por intereses particulares, porque pues claro, no podemos negar que muchas de las veces las cosas son consensuadas y después no reconocidas, y yo no quiero pensar que un político no abusa de su poder. Sí, todos lo hacen. La única cuestión es que hay que ponerles un freno. Y en este caso en particular, pues si si hablamos exclusivamente de Félix Salgado Macedonio y no de ningún pacto, pues él tendrá que demostrar que no cometió ese delito, y si lo cometió, pues obviamente que tiene que quedar inhabilitado para cualquier cargo público, porque una persona así no puede llegar a ser un gobernador de un estado. Claro. A mí me parece mucho más grave las acusaciones que tiene Félix Salgado Macedonio que las acusaciones que tiene Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Por qué te digo que más grave? Porque bueno, a final de cuentas, uno agarró dinero que no le pertenecía, pero el otro tomó la dignidad de unas personas. Si eso se demuestra, pues obviamente que debe de quedar inhabilitado. Y aquí los juntamos a los dos gobernadores, uno del PAN y otro aspirante de Morena. Si tienen cola que les pisen, pues no se metan a la política, porque tarde o temprano les van a dar seguimiento a todo lo que hicieron. Pero que no afecte en el sentido de que todo sea producto de un pacto. La política se mueve de muchas maneras, y una de ellas son las relaciones personales, pero de eso a que sea un pacto de que alguien llegue porque el más poderoso de México así lo decidió, eso es una... El dedazo, ¿no? Que decían antes, ¿no? El dedazo del PRI, el famoso dedazo del PRI. Ojalá que esas prácticas también se acaben, María. Sí, también, pues sí. Que no se inventen cosas. Mira, una de las personas que presentó la denuncia en contra de Félix Salgado Macedonio, la que tiene 22 años de que dice que fue violada, En la última campaña aparece esta persona con una manta apoyando en un mitin a Félix Salgado Macedonio para que fuera senador de la República. O sea, esas cosas no las entiendo yo. No se le refrescó la memoria. Sí, claro. De repente se acordó que 20 años atrás o 22 años atrás había sucedido algo. Entonces, eso a mí me deja con muchas dudas con respecto a lo que está sucediendo. Sin embargo, es algo que determinará las elecciones. Porque por mucho compromiso que tengas tú con el presidente de la República, no puedes llegar a ser gobernador si la gente no te quiere, si la gente no vota por ti. Claro, sí, y hay que reconocer, y eso sí, hay que reconocerlo, que nuestra organización electoral en realidad y de votos está muy bien manejada. Hay que reconocer eso. Tenemos una gran institución, es un gran órgano y lo hace bien. Por eso ganó el viejito presidente. Oye, yo quiero que me corran del país o algo, ¿verdad? No, si yo tengo un espíritu. Creo que no va a pasar eso. Pero sí, fíjate en algo que es bien importante, María. Si los panistas ahorita dicen que el tema de Cabeza de Vaca es por la cuestión de las elecciones, pues imagínate lo que van a decir los de Morena con el tema de Félix Salgado Macedonio. Sí, por supuesto. Al final de cuentas, pues ahí se dan de cubetazos unos y otros, y el interés a final de cuentas es el mismo, el lograr el triunfo electoral. Que en el estado de Guerrero estuve hace 2 años allá, y sinceramente yo no veo ninguna posibilidad para que gane ni el PRI ni el PAN en el estado de Guerrero. Hay una gran influencia de parte del presidente de la República, y la verdad lo quieren muchísimo allá en el estado de Guerrero. Eso te lo digo porque cuando visito alguno de los estados o alguna otra ciudad, siempre procuro platicar con la gente de ahí sobre los temas políticos, que es lo que me apasiona, es lo que escribo semanalmente, una columna política. Y la gente de allá, el bolero, el chofer de taxi, el dependiente de un negocio, tengo la oportunidad yo de preguntarles y platicar con ellos, y es mucha la influencia que tiene Morena y que tiene Andrés Manuel López Obrador allá en Guerrero. Creo que sí, tiene sentido, ¿no? Sí, creo que es muy difícil que gane otro partido que sea Morena. Yo no sé quién vaya a ser el candidato, porque ahorita ya estaba definido que iba a ser Félix Salgado Macedonio, pero este problema pues hizo que se repusiera el proceso electoral. Entonces yo no sé quién vaya a ser, pero sí me queda claro es que si es una intención política de perjudicar a un hombre, eso no les va a dar un electoral con otro partido. Eso es mi análisis. Yo me acuerdo que cuando estaban las elecciones, las presidenciales, ahí subió, ¿no? De, bueno, que van a votar por el presidente, pero pues obviamente se votaban cámaras, se votaban. Y en estados como Guerrero, Oaxaca, a la gente le preguntaba por quién vas a votar y decían, ah, no, por Andrés Manuel. Pero todo, ¿eh? O sea, sí. Es porque hay una gran ignorancia, no sé si se pueda decir, pero creo que sí. Y entonces decían, él, porque Morena es Andrés Manuel, para que nos equivocamos, ¿no? O sea, creo que eso es más claro y más cierto. Y luego entonces, ¿qué va a pasar en Guerrero? Por supuesto, son comunidades porque viven en situación de extrema pobreza históricamente y les han dado dinero. Entonces, ¿por quién van a votar? Pues porque les han dado dinero. No les dan trabajo, les dan lana para que no trabajen. Poca, mucha. Entonces, pues bueno, esa es una verdadera bronca. Vamos a un cortecito y vamos a seguir platicando, Jorge, ¿te parece bien? Ya que estamos en el aire. Y bueno, sigamos platicando, vámonos a corte. Late, vámonos con musiquita. Tijuana, estás escuchando Excesivo Radio. Córrele por otra chela. En un momento continuamos aquí en La Chela con María. Y tómate una chela con María a través de Twitter. También en Facebook y en Instagram. Búscala con María Hermosillo, La Chela con María. No tardamos. Regresamos de volada. Por favor, ¿me das una cerveza? Estás escuchando Expressive Radio FM. La máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen, te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida. Aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938-385-1122. 938-385-1122. O en la página Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. Santé, salud natural. En Santé, sabemos que nuestros días cotidianos necesitan energías que muchas veces no encontramos en los alimentos por una alimentación insuficiente en cuanto a nutrientes. Es por eso que nos preocupamos por ti y tu familia. Nosotros contamos con tratamientos para diabetes, limpieza de hígado, subir defensas, depuración, complementos nutricionales 100% naturales como miel, linaza, entre otros productos como jabones, aceites vegetales, amplia variedad en té. Nos encontramos en Avenida Central número 10 entre Avenida Santa Isabel y Calle Navegantes, frente a Parque Central, en Ciudad del Carmen, Campeche. Nuestro WhatsApp es 938-141-5078. 938-141-5078. Encuéntranos en Facebook como Santé Salud Natural. Contamos con terminal bancaria y servicio a domicilio. Santé Salud Natural. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? ¿O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta? No regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Y podemos dar un giro que me gusta, director de un museo precioso, el Museo de la Ciudad. Mucha gente no lo conozca, vale, enas. Platícanos tú de ese museo. Yo tengo una cosa ahí, pero cuéntanos. Fíjate que fue mera oficial. Yo en entonces trabajaba como asesor del director general de Xochicol, la Ciudad de México, donde en tarea de ventanuela de qué está pasando con los museos en la Ciudad de México. Se habían caído visitas, el interés de la población. Y entonces en ese estudio llegué a la conclusión que el problema era meramente administrativo. Puse al director general en ese entonces, que también en los museos, era subdirector administrativo, con objeto de organizar a la administración, dejar que el director sea del guión museográfico. Eso me pareció un lote, siendo que la ciudad. Entonces se iría para que me voy yo, que ya terminaría en dejar. Me fui como administrativo, y mucho siendo hijo del personal, cambio de oración, que era secretario, a que se desala la ola, y no personal. Los días de museo, sí. de las escuelas de abuelas, tuvimos un con lamentablemente, el director, pues me hizo pensar que ya la oportunidad de seguir con el proyecto piloto, pero yo en general, con a mí el despacho y el museo de la ciudad. Vimos muchos. El museo está en el centro de la Ciudad de México, el antiguo Palacio de Santiago de Calmaya, y en uno de los bambinos de la esquina está una pirámide. Eso sí, hay algo que lo hacía. Hay museo de México, que era el Calcuna de los Condes, y después un principal para espacios para la gente que viera. Las que la señora, la descendiente de los Condes Santiago de Calmaya, corrió huyendo de la ha hecho una y que hizo eso así las faldas de descendiente de Santiago de Calimaya. Pero dentro de una policía preguntó fue este hombre y terminó con las aguas. Bueno, me tiene susto, ¿no? Ahí se terminó casa con ella. Como todos, la usé el día de la división era muy por sus problemas con el alcohol. Entonces ella de lo que tenía y a veces con el que tenía porque era mucho obstante en ese estuvo encerrado en esa pared y aprovechaba la pared y cada una de las paredes un animal, un paisaje, una de esas cosas guiando sus después que el encierro lo vale del mismo y que le consiguió muchísima obra, un pico sumamente conocido, aceleró el clavo a la postre, o sea, el cobre de los sitios más visitados, es Mendicito de Story, padece su problema con el alcohol. Así es, vale mucho, no, es mosca la que las masas, pero en verdad, es piso, en serio, pues tú hiciste la labor como lector de ese museo, ¿no? Y aparte, muy en la piel, que yo nunca han estado, tuve apostado sin molde. Porque yo me acuerdo que con el COVID y años parados, pero semanas de eso, o sea, promovías muchísimo. Entonces cuéntame con eso. De la Internacional Auditiva Unión, la 27, tuvo que hacer virtual por la de la mente. Se asocia y sus grandes aciertos, el dato siempre estaba integrado por la sociedad civil, gente innecesaria la ayuda de los gobierno estatal, pero a aquí ha habido todo tipo. Aquí volví durante que nació el festival, pues gobernó el PAN, pues volvió a gobernar el PRIPAN y hoy gobierno de aquí conformado. Eso suspendido, te digo que se hizo virtual en este, pues se pueda presencial, sea, presencial y que la gente está motivada y le ha dado ya, ¿verdad? Por tener este festival San, donde se dan cita los estacionamientos del momento. Hacen un gran esfuerzo, tú por eso, ¿no? Porque la sociedad se ha ido y está y exige bien. Hoy vamos a dejar de más virtual, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿sí? hay que palparla, ¿no? Bueno, mientras sí, tras de es una triste ver cómo somos aquí en la ciudad sin visitantes. El teatro tiene ya un evento mal. Tenemos un teatro bellísimo, el Teatro de Cora, que también tuve la oportunidad de dirigir ahí. No, la verdad es que es triste verlo solo. Tú tienes una vida bueno, muy divertida. A ver, te voy a tocar una pasión tuya. ¿Qué tal tu recorrido moto? Este señor no recuerdo. El más largo es el que hice a Alaska. ¿Cuánto fueron 18 días de andar arriba de la moto y recuerdo que la gente me decía ¿a dónde vas? A Alaska. ¿Y cuántos días vas a estar? Una noche. Nada más voy y me regreso. 18 días en ir y venir. Porque la costumbre de salir en mi moto rodando de la casa, de aquí de tu casa. Entonces, fue un viaje interesante. Y tengo la fortuna de haber recorrido en mi motocicleta estados de la Unión Americana y todas las provincias que colindan con los de Canadá. Pues absolutamente todas las he rodado en mi motocicleta. Esa, qué buena aventura. El poder de poner la tal de hacer viajes tan largos y de distarlos en un tiempo. Es todo eso. ¿Y te los has aventado o compañero? De que todos mis amigos que tienen motocicleta. Cuando vuelve un despoitado, se tiene que planear un mínimo de anticipación. Sí, claro. La planeación, muchos me dicen, yo me voy contigo. Y en el de Alaska tenía anotados compañeros que iban a ir conmigo. Y conforme se va acercando el tiempo, se fue retirando, disculpando. Una semana antes de irme a Alaska, por último, y estoy solo. O sea, ni hablar, qué padre. ¿Qué te digo? No, porque las señoras le pegan, tú tienes la ansiedad de mujer junto a ti. Que también tengo el privilegio de conocerla, entonces, digo, ¿qué te digo? Creo que tú has nacido con una super, literal, con una estrella junto. Así es. Fíjate, entonces, que me acompañaba ahí algunos días, pero los viajes largos no le gustan, pero el viaje de dobles y se acompañaban. Ya últimamente no, pero en aquellos años, cuando empecé yo en el motociclismo a recorrer largas distancias, sí me acompañaba ella. Pero los viajes cortos, lo más lejos que fue conmigo fue a Zacatecas rodando. Precioso México para rodar también. DVD, ¿no? Digo, lamentablemente, yo creo que hoy es medio peligroso, ¿no? Bueno, yo no sé, ya creo que todo es peligroso en el mundo. Eso nos ha detenido, fíjate, a seguir recorriendo el país por la cuestión de la inseguridad. Ojalá que esto se resuelva pronto para que te dé la noticia de que recorrí en mi motocicleta todos los estados de mi país, de México. Qué padre, qué padre. Oye, Jorge, la última, ¿cómo está está el manejo de la pandemia en tu estado? A todo el mundo le pregunto cuando son bueno, fuera, entonces no puedo evitarlo hacer. Así es. Mira, creo que el estado de Tamaulipas está en la media nacional. Okay. Es decir, los casos en el estado, en función de los habitantes que tenemos, está dentro de la media nacional. Solamente hay una ciudad que se ha caracterizado por tener menos casos de COVID, pero más muertes, que es la ciudad de Reynosa. Bueno, y ahí los números estatales son muy parecidos a los números nacionales. Y algo que pues se ha cuidado muchísimo es las restricciones. Mucha gente ya está realmente fastidiada de tantas restricciones, negocios con horarios limitados, el uso de las mesas al 50%, si bien les va, y a veces cerrados totalmente, inclusive los centros comerciales, los fines de semana. Creo que aquí se han seguido las mismas reglas que se han seguido en todo el país. Estamos dentro de la media nacional. No hay un exceso de muertes más que en una sola ciudad, que es Reynosa. Pero en todo lo demás estamos dentro de los límites y ya la gente está fastidiada realmente. Pues sí, yo creo que ha sido muy largo, nadie esperaba esto, pero yo como hace unos cuantos programas tuve un invitado y dijo algo tan cierto, pero ¿sabes qué? Hay que estar agradecidos porque somos los sobrevivientes de la pandemia. ¿Cuánta gente puede decir eso? Entonces, pues bueno, hay que seguir guardaditos mientras se puede y pues cuidándonos, ¿no? Que no hay otra. Y ojalá que ya dejen de politizar los partidos, el tema de la salud. Yo creo que la salud no debe de ser politizada. En México cada año mueren personas. Sí, claro. Esto es natural. Y por primera vez veo yo que juntan los fallecidos de un año con el otro. Aquí siguen dando el número de fallecidos en total desde que inició la pandemia. Cuando anteriormente, en el 2018, por ejemplo, murieron 754,000 personas en México. Nadie llevaba las estadísticas de cuántos murieron del corazón y cuántos murieron del hígado y cuántos murieron de otros problemas de salud, diabetes y cosas de esas. Nadie lleva los números. Hoy todo el mundo está hablando y hablando y hablando de los muertos. Yo les he pedido que hagan un comparativo, ya que tengan los números del 2020, cuántos murieron, porque si murieron 750,000 en 2019, y en el 2020 murieron 800,000. ¿De qué caso tiene estar hablando de los muertos del COVID cuando lo que debemos de estar haciendo es hablando de los recuperados del COVID? Quienes hemos tenido casos de COVID en la familia y se han recuperado, pues nos sentimos muy contentos por ellos, porque se pudieron recuperar. Y son más los casos de recuperación que los casos de fallecimiento. Con esto no quiero decir que pues se tenían que morir porque es totalmente insensible. No, sí, claro. Lo único que quiero decir es que hay estadísticas anuales que son las que se deben de tomar, y en lugar de estar dando números que nos provocan ansiedad, depresión, problemas, debemos de estar viendo los que, gracias a Dios, no hemos tenido COVID, y los que tenemos familiares que teniendo COVID se han recuperado. Eso es lo más importante. Eso que dices, pues sí, creo que no lo había pensado yo desde ese punto de vista. Lo que a mí, ¿sabes qué me asusta mucho? Que nos hemos acostumbrado o ya normalizamos la muerte. Ya cada vez que dicen, hay chorrocientos mil muertos, o sea, es algo tan natural. Eso está muy grueso. Yo nunca había visto noticias, bueno, nunca me había tocado una pandemia, ¿verdad? Entonces, pero se está normalizando la muerte. No sé a qué se deba. Creo que ya la gente tiene tanto dolor que ya algo... lo que sigue. Pues mira, María, desde que nacemos, lo único que tenemos seguro en la vida es que vamos a morir. ¿Estás de acuerdo? Sí, pues sí. Pero sí, y en los medios de comunicación, en los programas de radio, en la televisión, estamos viendo todos los días el número y el número y el número. Yo hubiera cortado los números al día 31 de diciembre. Empezábamos de cero a partir de enero. Sí, tal vez sí sería un poco, bueno, no sé, pues, cuando menos más positivo, María, cuando menos más positivo. ¿Por qué? Porque nadie quería estar en una pandemia, pero ya nos tocó. Pero no podemos estar sembrando miedo y miedo y miedo y miedo y miedo, porque entonces el índice de mortalidad no va a ser el destruir a un país, sino el miedo, ¿no? Destruir a un país es el miedo. Sí, porque al final estamos paralizados en muchos en económico. Pero ¿sabes qué es lo que da coraje? Y te lo digo yo a título personal, ¿no? Yo soy una persona que estoy consciente, salgo siempre con cubrebocas, trato de distanciamiento social, salgo lo menos posible. Pero tú ves, te invito a que vayas al centro de la Ciudad de México y dices, no puede ser, a la gente le vale. Entiendo que hay una necesidad, entiendo que hay una necesidad por trabajar, pero también veo que hay una irresponsabilidad. Hay gente que todavía no cree que esto te mata, ¿no? Entonces, y claro, te matas y hay ciertas condiciones. Que bueno, de hecho, nosotros hace unos cuantos días acaba de fallecer una persona que queríamos muchísimo, que no tenía por qué, porque no tenía ninguna enfermedad. Pero fue la de malas. En una semana se la llevó. Entonces, wow, yo creo que lo único que nos queda es sí cuidarnos y ser conscientes, ¿no? Y cuidar a la gente que amas. Entonces, pues las recomendaciones de cuidado que debemos de tener es también, ¿no? Utilizar el gel antibacterial ayuda, lavarte las manos constantemente, utilizar el cubrebocas. Esas recomendaciones son buenas. Pero estarme diciendo cuántos mueren de COVID por día, eso... Sí, de nada. No sirve de nada. Es decir, no va a ser que la gente que tenga que salir a trabajar y importarle muy poco la pandemia, no va a ser que se quede en su casa, que tienen que comer, y si no salen, no comen. Claro, así es. Bye, Jorge, pues mira, ahora sí el tiempo se nos fue como bien tranquilitos al final de todo, nos dejaron estar al aire, qué bueno. Pero pues ya, tenemos que despedirnos y vamos a mandar una cancioncita. Hoy fue pura selección de música del norte o para el norte. Y pues bueno, fue un placer, en verdad. Esperemos que todo fluya bien. Ya, dame tus redes sociales, ¿no?, para que la gente te siga. Y el programa va a estar arriba el día de mañana en Expressive Radio FM, en el área de podcast, para la gente que no lo haya escuchado, o en mis redes sociales, en Facebook, Chela con la María, en Twitter, La Chela con la María, y en Instagram, María Hermosillo. Y ahora sí, dinos tú tus redes, por favor. Mira, mi página web es optimusinformativo.com. El Facebook estoy como Optimus Informativo, y obviamente mi Facebook personal, Jorge Pérez. Y en Instagram estoy como HAP1956. En Twitter estoy como Mr. Optimus. Ahí me encuentran y ahí van a darle seguimiento a las notas de Tamaulipas, de información que no aparece en los diarios, la tenemos nosotros en Optimus Informativo. Correcto. Mira, aquí nos están dando, bueno, hay muchos mensajes, pero quiero leer uno que habla sobre la pandemia. Es un doctor, el doctor Jiménez, nos está diciendo, este está en contra, dice que la mortalidad es sobre un fenómeno, no sobre un periodo de tiempo. Bueno, me imagino que se refieren a las cifras. Y bueno, ahí paso el mensaje. Estoy acepto el tema. La única cuestión que yo veo es que pues son notas negativas, y a fin de cuentas pues la gente va a dejar de producir año, pues va a ser diferente. Pero me gustaría que se calcularan cuántas personas murieron en el 2019 y cuántas personas murieron en el 2020, para que veamos la incidencia que tuvo el fenómeno de la pandemia, es decir, en qué porcentaje se elevó, para saber también qué tan importante resultó. Obviamente que nadie quiere tener un muerto en la familia, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero el punto de vista tiene que ver con el positivismo, nada más. Así es, pues sí. Pues Jorge,